calidad y el ritmo se impone. Que tú sepas que no hay nada que hacer. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Te amo.